Bueno, yo quiero señalar que este tipo de actividades que visibilizan el horror, el genocidio que está sucediendo en la Franja de Gaza, y no solamente en la Franja de Gaza, sino que en todo el territorio palestino, y también donde están viviendo atrocidades son nuestros compañeros del 48, aquellos compañeros que habitan el 20%, o sea, son el 20% que tienen ciudadanía israelí, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Y también, qué importante la solidaridad, qué importante, más allá del horror, también mostrar esta parte de la alegría de los pueblos, ¿no? Qué importante es poder reencontrarnos y confrontar, interpelarnos fundamentalmente. Y poder demostrar de que realmente la causa palestina es la causa de la humanidad, porque sintetiza todos los horrores de este fascismo que además va avanzando, pero que lo confronta y está dando ejemplos al mundo. Entonces, esto que pasa hoy acá en la plaza, digamos, del obelisco, también se está sucediendo en otras partes del mundo. Hay una conciencia viva, hay una conciencia tan viva que este domingo que viene, este domingo 15, marchamos también acompañando esa marcha mundial a Gaza, por aquellos que van por tierra también, porque desgraciadamente el barco de la libertad, la flotilla de libertad, fue capturada y secuestrada por el sionismo en aguas internacionales, contraviniendo todo lo del derecho internacional. Yo creo que es una forma también de decirle basta al genocidio cotidiano que vive el pueblo palestino y que se agudizó en estos últimos meses, pero que viene de hace más de 77 años. La resistencia vencerá, de todas maneras. Bueno, mi nombre es Gabriel Sibinian, soy coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, un espacio académico que ya lleva 15 años de labor en el seno de nuestra facultad. Vinimos aquí a dar una clase pública, nos han invitado los compañeros y compañeras del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, estuvimos participando de esa manera. Consideramos que es muy importante siempre y particularmente en estos momentos en donde estamos asistiendo claramente al exterminio del pueblo palestino en Gaza, a la fase de exterminio de un proceso social genocida, ocupar el espacio público y denunciar. Esa es la tarea de un académico desde la concepción de Edward Said, que es nuestro intelectual de referencia, no solamente la investigación, no solamente la docencia en el ámbito específico, en el ámbito áulico, en el edificio institucional, sino también salir y dar testimonio en cualquiera de los ámbitos, en un medio de comunicación, a través de una nota periodística y también en una clase pública. Consideramos que es muy importante, en función de lo que está sucediendo con el pueblo de Palestina, alertar, denunciar, romper los cercos mediáticos que se han construido por parte del Estado de Israel y el movimiento sionista a nivel internacional y también aquí en Argentina, denunciar lo que está sucediendo con el pueblo de Gaza, con el pueblo de Cisjordania, con el pueblo palestino todo. En definitiva, la agresión sobre ese pueblo que lleva décadas es una agresión sobre el conjunto de la humanidad. Ellos son apenas un fragmento de nuestra humanidad. Y denunciarlo hace justamente a ese deber moral y ético que todos tenemos como seres humanos y habla de nuestra propia humanidad. Así que bueno, ese es el motivo por el cual estamos acá, agradecidos y a disposición para cada vez que nos llamen. ¿En las redes se puede encontrar más información de la cátedra? Sí, tenemos redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook. Si buscan por Cátedra Edward Said, seguramente Facultad de Filosofía y Letras, seguramente van a encontrar información. Casualmente el jueves próximo comenzamos un curso que iba a empezar hoy, justamente en este momento tendríamos que haber estado en las aulas, pero decidimos postergarlo por esta convocatoria, un curso de 4 clases los jueves a partir del 19 de junio 26, 3 y 10 de julio en la Facultad de Filosofía y Letras de 18 a 20, aula 264, tenemos aula asignada, un curso sobre el pensamiento y la obra de Edward Said, que es hablar también de la situación en Palestina actualmente.